Te invitamos a ponerte cómodo y cómoda y disfrutar de esta mañana entretenida por Radio La Tue. Y es espumosa la leche. Se acerca la hora de escuchar radio. Cercan Radio. Cercan Radio. Mucho más cerca de lo que tú crees. Hola amigas y amigos que escuchan este tercer capítulo de Cercan Radio. En este episodio estaremos hablando sobre los pueblos originarios, nuestras raíces. Estuvimos recopilando las preguntas de la semana y les enviamos un gran saludo a las niñas y niños que participaron respondiendo. En este capítulo escucharás las voces de Emilia, Lautaro, Clara, Magdalena y Antonia. A continuación les presentamos la primera pregunta sobre los pueblos originarios. Llegó la hora en Cercan Radio de responder las preguntas de la semana. Sí. Pregunta Quiñe. ¿Kiki? Quiñe significa uno en mapuzungún. ¿Qué entiendes por pueblos originarios? Ahora nos responde Lautaro. Lautaro, ¿qué entiendes por pueblos originarios? Que fueron los primeros que estuvieron en nuestras tierras. ¿Conoce algún pueblo? Los mapuche, los aymara y eso no más sé. Ya. Emilia, ¿y tú qué entiendes por pueblos originarios? De antes. De antes. Y Clara parece que tiene las cosas bastante claras. Hola, Fideo con salsa, ¿cómo están? Un día les voy a decir las cosas que yo sé de los pueblos originarios. Los Selnak, los Dapanuise, los Mapuche, y esos habitaron estas tierras antes que nosotros. Chao. Chao, Clara. Muchas gracias por tus respuestas. ¿Y tú, Magdalena? Cuéntanos. Hola, mi nombre es Magdalena Cabezón. Magdalena, ¿qué entiendes por pueblos originarios? Que es un pueblo y personas que fueron las primeras que existieron en Chile. Tienes toda la razón, incluso antes de que existiera algo así como Chile. Y ahora escucharemos lo que nos tiene que contar Antonia. Hola, soy Antonia, tengo 9 años. Antonia, ¿qué entiendes por pueblos originarios? Que son nuestros ancestros y muchas cosas de que ellos hicieron se mantienen hasta el presente. Esas fueron las respuestas de la primera pregunta de la semana. ¡Qué buenas las respuestas a la primera pregunta! En estos momentos escucharemos el estreno de la canción semanal junto a Garza Flow y Chincolito MC al ritmo del hip hop. El tema se llama El rescate de mis raíces. Esto es Cercan Radio. Ya, esto es un canto de la tierra. Si alguna vez te preguntaste por los pueblos originarios de este territorio porteño, quizás aprendas algo con este rap. Si le ponía empeño. A los 7 años, Ayelen dijo a su abuela: ¿en qué lengua está la canción que a mí me consuela? Esa que tú decís que te enseñó la bisabuela. Ay, mijita linda, la respuesta es de largo vuelo. Sube a mi máquina del tiempo y yo te lo revelo. Muchas abuelas atrás, desde la tierra escucharás muchas lenguas distintas, algunas de ellas extintas. Aymara, Quechua, Mapu, Zungún, cantando al ritmo del cultrún. La cultura vato, yo te lo relato, confirman los sitios arqueológicos que a sus muertos enterraban con mariscos. Vato, yo llego a Aconcagua, acá bien cerca del agua. Terrible agro alfarero en estos senderos, criaban animales, sus vasijas eran bacanes. Así que mi hijita, no sé si mi historia te explica, mejor vámonos al coro, a ver si con eso mejoro. Diversidad desde el mar hasta los Andes. Esto dice así. Garza Flow, Chincolense Flow, Chincolense Flow, Chincolense Flow. Esta es la historia de los pueblos originarios. Son mis ancestros que provienen desde antaño, desde la cultura Aconcagua hasta hoy día. Sus raíces le dan vida a nuestra poesía. Muchas palabras que usamos a diario provienen de la lengua, nutriendo el abecedario. Desde Picum, Mapu, Garza, Flow y Chincolito, protegiendo a los bosques y a los animalitos. Eso sí, muy importante, proteger los valles, las montañas, los ríos, los mares, todo lo que posibilita la vida, porque sin ellos no somos nada. En el paleo indio el hielo se derritió, 30.000 años de revolución. El periodo arcaico que sigue a continuación nos llenó de vida porque todo floreció. Aparecieron mamíferos en la zona y cazadores que no tenían cola. Al año 320 antes del cero nace la cultura Bato con mucho esmero. En el 110 los Yoyo aparecieron y los Aconcagua en el 500 nacieron. Habitaron esta tierra que estoy pisando mientras los changos pasaban canoando. Recibieron a los incas y a los españoles junto con la invasión de los conquistadores. Nuestra sangre que palpita este mestizaje es la memoria viva que traigo con mi mensaje. Ayemapu, tierra quemada, Quintil, lugar donde se poga, antiguos nombres de mi tierra para dar paso a la nueva era. Esta es la historia de los pueblos originarios. Son mis ancestros que provienen de este antaño, desde la cultura Aconcagua hasta hoy día. Sus raíces le dan vida a nuestra poesía. Muchas palabras que usamos a diario provienen de la lengua, nutriendo el abecedario. Desde Picum, Mapu, Garza, Flow y Chincolito, protegiendo a los bosques y a los animalitos. ¡Qué buen tema sacaron esta semana Garza, Flow y Chincolito MC! Ahora escucharemos las respuestas a la segunda pregunta de la semana. Llegó la hora en Chercán Radio de responder las preguntas de la semana. Sí. Pregunta Epu. Ah, eso debe ser dos en lengua mapuche. Sí. Y la pregunta Epu dice así. Elige tres palabras del Mapudungun y dinos qué significa para ti cada una. Y las opciones son: Quiltro, Guarén, Laucha, Pololo, Yapa, Pilucho, Pichintún, Guata. Y Emilia nos responde: Quiltro, el perro. El perro que no tiene raza. Guarén, el ratón gigante. Y Laucha, el ratón mini. Lautaro, elegiste tres palabras del Mapudungun. Elegiste Guarén, Pichintún y Guata. ¿Qué significan para ti las palabras? Guarén a mí significa ratón. Guata significa estómago. Y Pichintún, poquito. Poquito, ya. Muy bien, Lautaro. ¿Y tú, Antonia? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? Pichintún, Laucha y Pololo. Pichintún es poco. La Laucha es un ratón pequeño y Pololo es pareja. Y ahora la deslumbrante Clara nos cuenta qué palabras escogió. Quinto pedo. Pichintún chiquitito y Pelucho que anda desnudo. Chao, fideos con salsa. Hasta la vista, baby. Y a la fantástica Magdalena le preguntaron: Magdalena, ¿me puedes decir tres palabras en Mapudungun y qué significa cada una? Quiltro es un perro que vive en la calle. Laucha es un ratón muy pequeño. Pilucho es una persona desnuda. Y esas fueron las respuestas a la pregunta Epo. De las preguntas de la semana. Desde Chiloé nos envían la canción Carnavalito de los Pueblos Originarios, gracias a la banda Upa Chalupa, quienes llenan de ritmos a niñas y niños como tú. Del desierto. Gracias, chilotitos y chilotitas, por este recorrido musical. Ahora escucharemos las respuestas a la pregunta de la semana en Cherkán Radio. Llegó la hora en Cherkán Radio de responder las preguntas de la semana. Sí. Pregunta Kula. O pregunta 3. Elige 3 palabras en quechua. ¿Qué significa para ti cada una? Chúcaro, cancha, carpa, cocaví, cototo, chupaya, taita. Emilia, ¿qué elegiste tú? Cancha, la cancha de fútbol, las canchas. Carpa, la carpa donde uno acampa. Y cototo, algo grande y gordo. Y eso sería. Chau. Chau. Ahora nos responde Lautaro. Elegiste 3 palabras del quechua. Elegiste cancha, cototo y chupaya. ¿Qué significa para ti? Chupaya para mí significa sombrero. Ya. Cancha, un espacio grande. Ya. Y cototo, algo doloroso. Y ahora Magdalena nos responde. ¿Y me puedes decir 3 palabras ahora en quechua y qué significa cada una de ellas? Cancha es un espacio grande para hacer deporte. Carpa es una tela grande que se hace pasar por casa. Cocaví es un alimento que puedo llevar durante los paseos. ¡Adiós! Hasta la vista, baby. ¿Y tú, Antonia, qué palabras conoces en quechua? Una cancha es donde se juega la pelota. Cototo es una hinchadura, se puede llamar de muchas maneras. Y carpa es como las que están en el circo, las que usan los niños para jugar. ¡Chao! Hasta la vista, baby. Y ahora pasamos a las respuestas de Clara. Clara. Hola, fíos con salsa, ¿cómo están? Un día les voy a decir todas las palabras que significan para mí. Significa para mí chúcara que alguien se enoja conmigo o es porfiado conmigo. Cancha significa para mí que yo puedo ir a jugar la pelota junto a mis amigos. Y carpa significa que yo puedo ir a acampar con mi familia o con mi papá o mi gato o toda la familia que quiera. ¡Chao! ¡Fideos con salsa! Y esas fueron las respuestas de la pregunta Kula. Y las preguntas de la semana lamentablemente han llegado a su fin. Pero no te preocupes porque la próxima semana tendremos más preguntas de la semana. Para seguir con el quechua, ahora escucharemos a Renata Flores junto a Kai Fex con la canción Tijeras. Esto es Trap en Quechua, sonando en Cherkán Radio. Manan pipas kawanchu, manan imatapas, ati ni churu waita, rimaita munani. Aparis pa ami, tukuiru na manan huyari kunchu, imas kaita, hinas pa ni, inika paris kami. Uyari nis haiki. Uyari nis haiki. Hawani haneman tutapika skype hawani achkita hinatu yarini hati nisganta manan pipas kawanchu manani mata pasati nichu ruaita rimaita munani aparis pami tukuy runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tukuy kaipai wan ima Manang pipas kawang chu, manang imatapas. Ati ni churu aita, imaita munani. Aparis pa ami, tukuiru na manang huyari kunchu. Rimas kaita, hinas pa ni, ini kaparis kami. Echa kaparita, sumakta takisa, chanata huyari kaku. Una kuna, ya keiska, awani, aswana na aita. Uyaru na kuna, manang ayin taros pa. Yukan chik, uyukon chik, atiru askanita, huyta talentis. Uyari is high key. Uyari is high key. Mancha kuchori maita. Chori maita, mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Mami kuna, Julio Sakasun. El equipo de Fideos con Salsa agradece a todas las niñas y niños que participaron respondiendo las preguntas de la semana Pueblos Originarios. En este capítulo escuchaste las voces de Emilia, Lautaro, Clara, Magdalena y Antonia. Hola amigas y amigos de Cherkán Radio. Con ustedes Diego, la ratita curiosa que se dedica a hacer entrevistas por el mundo. Me han pedido que investigue sobre los pueblos originarios y luego de ir a la Biblioteca Severín, he decidido que la mejor opción es conocer la opinión de un experto, un amigo mío que es arqueólogo de profesión. Como no tengo alas, primero me dirigí al Muelle Barón y luego, de negociar con una gaviota, se ha decidido a llevarme. Escribo mis apuntes. Al sur de Chile, en la ciudad de Coyhaique, vive mi amigo Fernando Castañeda Carrasco, de profesión arqueólogo y además integrante de la radio comunitaria La Tue. Quiero verlo y quiero también conocer su ciudad. También me interesa entrevistarle para que nos explique un poco de qué hablamos cuando decimos pueblos originarios. La gaviota está lista para emprender el vuelo. Esperamos una corriente de viento que nos lleve directo hacia allá. Luego de varias horas de vuelo, nos detenemos a descansar en unos frondosos bosques con una amplia laguna. Llueve y corre bien. El aire frío cordillerano nos hiela el cuerpo y nos sentimos un poco perdidos con la gaviota. Pero un particular ruido nos da una luz de esperanza. Un pájaro carpintero patagónico. Una bella ave de color rojinegro que golpea un tronco con su pico. Él nos dice que ya hemos llegado a la región de Aysén, la Patagonia chilena. Aprovecho también de preguntarle por qué las personas le han puesto ese nombre a la ciudad. Fácil, amigo viajero. El nombre proviene de habitantes más antiguos de los de ahora. Es un pueblo que se hizo llamar Aonikenk, pero también se les conoció por tehuelches o patagones. Eran muchísimos y hablaban la lengua tehuelche. El amigo plumífero me explica que aún existe este pueblo, pero al otro lado de la cordillera, en Argentina. La intolerancia y los intereses económicos llevaron a que otras personas expulsaran e incluso mataran a muchos integrantes de esta comunidad. Ahora solo queda el nombre de este pueblo, recuerdo amargo en nuestro mapa, para recordar cuán lejos pueden llegar los humanos si no aprendemos a dialogar y respetar. En idioma Aonikenk o Tehuelche, la ciudad viene de la palabra Koi, que significa laguna, y Aike, que significa campamento. Llueve en Coyhaique. Yo observo la ciudad desde el cielo con alegría. Con mi amigo Fernando decidimos encontrarnos en un espacio virtual. Así, evitar las posibilidades de contagio del virus, pero sin alejar nuestros corazones. Mientras él se va a un mate, iniciamos la entrevista. Hola amigo Fernando, ¿cómo estás? Bueno, nos hemos tenido que reunir acá en este ambiente virtual para poder conversar sobre algo que realmente me ha generado muchas dudas. ¿Qué son los pueblos originarios? Hola amigo Diego, tanto tiempo sin escucharte. Qué bueno poder conversar contigo y sobre un tema tan interesante como son los pueblos originarios. Primero que nada me presento a todos los amigos y amigas y amigues de Cherkán. Mi nombre es Fernando Castañeda. Yo habito por acá, por el sur, por el cono sur, al final de lo que conocemos como Sudamérica, en la Patagonia, la región de Aysén, en Coyhaique, una antigua tierra de huelches y gigantes. Acá yo trabajo en arqueología. La arqueología, para todos y todas las que están escuchando, es una disciplina que se dedica a estudiar a las comunidades de seres humanos en el pasado a través de su registro material, es decir, a través de las huellas que deja las acciones de los seres humanos en distintas materialidades o en distintos objetos, como son la piedra, la madera, los huesos de animales, los huesos de los propios seres humanos, y así. Todo lo que como seres humanos construimos es posible de estudiarlo desde la perspectiva de la arqueología. Ahora, tú me preguntas, ¿qué son los pueblos originarios? Los pueblos originarios son, podemos entenderlas como comunidades de seres humanos que desde tiempos muy antiguos vivían en un cierto lugar o que se desplazaban dentro de un territorio, porque podemos entender que los podrían ser nómades, como también podrían ser más sedentarios, que además poseen una forma de hablar en particular, tienen toda una forma de vivir. Si lo entendemos en términos prácticos, por ejemplo, la gente en España debe vivir de una forma distinta a como vive la gente acá en el sur de América. Entonces, esas diferencias te hacen que tu forma de vida sea particular de un grupo, y eso sería un poco lo que caracteriza a los pueblos indígenas o pueblos originarios. Eso lleva a que haya una historia en común dentro de esa comunidad. También tenemos que entender que si bien se plantea que es una diferencia con los otros, es decir, yo pertenezco a un grupo y por lo tanto soy distinto a los otros grupos de personas, estas diferencias o estos matices no son rígidos. Como somos seres humanos, somos personas, estamos dispuestas al cambio, consideramos una cosa en un momento, después la volvemos a reconsiderar y cambiamos de parecer muchas veces. En la cultura es lo mismo, la cultura es totalmente dinámica, o puede cambiar por simple decisión de que queremos hacer las cosas de diferente manera, porque nos hemos dado cuenta que es mejor sembrar en relación a los ciclos de la luna en vez que estar sembrando cuando se nos ocurra, por ejemplo. por lo tanto no son tan rígidas como se han mostrado las fronteras de la cultura. Eso es importante hacer hincapié, porque al final todos interactuamos con otras personas, entonces estamos siempre dispuestos al cambio. Y bueno, si hablamos de pueblos precolombinos, la palabra precolombino hace referencia a los pueblos que estaban antes de la llegada de Colón, y o sea de la llegada del europeo. Pero si vemos la arqueología, te demuestra que han habido muchos grupos distintos que han ocupado un mismo territorio durante un largo tiempo. Pensemos, amigos y amigas que están escuchando en estos momentos, que por ejemplo Sudamérica por lo menos tiene 14.000 años de ocupación, años antes del presente. Es decir, hace mucho tiempo que andan caminando seres humanos en este territorio. Y en esos 14.000 años han habido muchos grupos. Entonces tampoco es solo que el territorio sea solamente de un grupo, sino que después llegarán otros, antes tuvieron otros, ahora estamos nosotros. Por eso también es importante preservar la tierra, cuidar los ambientes, porque no solamente es uno el que va a estar aquí, sino que han habido otros antes, de ello tenemos que aprender quizás y conocerlos, y vendrán otros después, y tenemos que dejarle donde puedan vivir también. Hay que cuidar este ser vivo que es el planeta Tierra, porque nos invita a vivir en él, a crecer en él, a alimentarnos de él, y si le hacemos daño y lo destruimos, no tiene sentido. Es como hacerle daño a quien nos hace la comida, nos quiere, nos cuida, nos arropa en la noche cuando hace frío. Bueno, amigo, hemos llegado al final de esta entrevista. Creo que es momento que salgamos del mundo de la virtualidad y yo vuelva a los cerros de Valparaíso, mientras que tú vuelves a tus tierras del sur del mundo. Te mando un abrazo grande y les invito a los niños y a las niñas también que investiguen por su cuenta más cosas sobre los pueblos originarios. Un abrazo grande, que estés bien. Bueno, amigo Diego, fue un gusto compartir contigo en esta virtualidad. Debemos volver a nuestras dimensiones materiales. Cuídate, te quiero mucho. Besos, saludos. Y a los amigos y amigas de Cherkán, los saludo y un gusto conversar con ellos, y nos estamos escuchando pronto. De Gualmapu escucharemos la canción Pichiche, escúchame, de Huechequecheni Traún. Esto es Cherkán Radio. Sufriendo nuestro Gualmapu, ven a luchar con tu pueblo, rompiendo fronteras que nos dividen. Nuestro pueblo jamás conoció el temor. Cultivo y chave vuelven a luchar por nuestra libertad. Creyeron que lo mapuche era algo malo. Otros nos levantamos, humillaciones no aceptamos. Levantamos nuestras voces, nuestros gritos son feroces. Va a decirle al opresor, profesor, soy mapuche de honor, con orgullo y con valor. Y ahora dígame quién escuchó la voz de ese niño, de esa niña mapuche que fuerte gritó su sentimiento de dolor, rabia e impotencia, viendo cómo sus familias presas luchan en la cárcel contra el Winca y su violencia. Hemos sido detenidos, torturados, amedrentados por los pacos que llegaron a nuestra escuela a buscarnos, preguntando dónde están nuestros hermanos escondidos, pues no le diremos jamás de nuestra gente su aprendimos. Tú, niño de la tierra, escúchame, tú que has conocido nuestro ayer. yo conozco el futuro y el pasado. Los sueños me han hablado, los ancestros del Kimun me han entregado. Ha despertado nuestro espíritu, ese es nuestro legado. Usted es Pichiqueche, son la esperanza de nuestro pueblo. En la pureza de su piu que reside todo conocimiento. En ustedes está la fuerza que llevaron nuestros ancestros. El Kimun que nos guiará para seguir el camino correcto. Aprendiendo de nuestro pueblo con respeto y convicción. Despierta el fe en tu mapuche que hay en tu corazón. Renacer como mapuche, esa es tu misión. Despierta para luchar, para liberar a tu nación. Amigas y amigos de Cherkán Radio, una de las cosas más difíciles es la convivencia. Los seres humanos llevamos existiendo poco tiempo en este planeta y nos cuesta. Nos cuesta aprender a compartir con los demás animales, porque también somos animales, o con las plantas, bosques y los ríos. A veces hay quienes creen que tener más dinero y poder es lo único que nos interesa. Desde este humilde programa, nos gustaría saber cuáles son tus mayores problemas para convivir. Quizá compartir una pieza con un hermano o familiar, o los juguetes, o darle también espacio al perro para que pueda jugar libremente. ¿Por qué les comentamos esto? Pues porque en el sur de Chile, uno de los pueblos originarios es el pueblo mapuche. Existieron antes que existiera Chile, pero ya van muchos años que la gente que llegó a vivir a esas tierras no ha aprendido a compartir. Y quienes más sufren esta situación son las niñas y los niños. Han sufrido violencia policial, han vivido sus infancias muchas veces con miedo e inseguridades porque las personas de la política no han sabido resolver esta situación. Te invitamos a hablar de este tema con tu familia, que te cuenten qué saben ellos y quizás buscar alguna manera de poder apoyar esta triste situación. Si sentimos alegría y seguridad, si nuestra casa es cálida y no nos asusta la noche, entonces no hay nada más bello que poder compartir esas emociones y esas sensaciones. No nos guardemos la alegría para nosotros solamente. Compartámosla con cariño y preocupación, Cherkán Radio. Y bueno, amigas y amigos, este ha sido el capítulo de hoy. Estuvimos hablando sobre pueblos originarios y escuchamos música, además. Esperamos que les haya gustado el tercer capítulo de Cherkán Radio. Será hasta la próxima semana. Agradecemos a las radios que nos retransmiten y a las personas que nos escuchan a través de la web. ¡Nos escuchamos! ¡Chao, chao! Y se acaba la hora de escuchar radio. Se acabó. ¿Y dónde puedo encontrar los programas? Tú nos puedes seguir por Facebook Fideos con Salsa, el Instagram y TikTok arroba Fideos con Salsa TV, todo junto. ¿Tú cachai que todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? No tenía ni idea. Y también puedes encontrarnos en YouTube en Fideos con Salsa TV. Esta vez separado. Que se escribe junto. ¡Se acabó! Porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, santo remedio. Santo, santo remedio, se cura cantando. Santo, santo remedio, se cura bailando. Santo, santo remedio, se cura cantando. Santo, santo remedio, se cura bailando. Y es para tanto. Sí que es para tanto. Nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Yo me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, santo remedio. Que nos escuchan. Santo remedio. Y ahora les toca a ustedes. Santo remedio. Más lindo lo canta Lola. Mejor vamos con los chicos. Santo remedio. Quiñe. El frío de la montaña me trae todo tipo de recuerdos. La montaña guarda todo tipo de recuerdos. La lluvia guarda todo tipo de recuerdos. Nuestros corazones guardan todo tipo de recuerdos. El Ñen del lago estaba triste y avergonzado del ser humano, de ese ser extraño que en nombre del progreso y la arrogancia lo destruyó todo. No le bastó con ver la tierra contaminada con químicos, veneno, forestales. Ahora vienen por el agua. Vienen por el agua, por el agua, por el agua, por el agua, por el agua, por el agua, por el agua. La gente que vive alrededor del lago soñó. Soñó que algo iba a suceder. El lago necesitaba luz y fuerza. Y fue así. En plena luna llena del mes de enero, se llevó a las profundidades del lago la sonrisa de la niña más valiente y risueña. Ella iluminó a borbotones las profundidades del lago. Desde entonces, la lluvia, la montaña, el oleaje que se crea en el lago nos recuerda que lo que vive en el fondo es la revuelta indómita de un espíritu huaychafe. Tierra azul, tierra azul, tierra azul. Tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra azul. ¿Queremos? Que todo vuelva a reverberar. Hola amigos y amigas, soy Chini de la compañía Ramillete Clown. ¿Se acuerdan que el otro día les conté un cuento? Y después les dije que les iba a contar otro. Y hace tiempo que no les cuento ningún cuento. Por eso, hoy les traje de la librería que leo este cuento, Sábados. Que a mí me encanta porque ocurre en un lugar maravilloso. Donde yo viví 10 años. Es un lugar hermoso y se llama Valparaíso. ¿Conocen Valparaíso? Es un lugar muy hermoso. Y este cuento, escrito por María José Ferrada, ilustrado por Marcelo Escobar, ocurre allí en ese lugar. Pero primero, pasos mágicos para contar cuentos. Primer paso mágico. Abrir bien grandes los ojos para no perderse ninguna parte de la historia. Segundo paso mágico. Orejas de elefante, así escuchamos todo. Tercer paso mágico. Vamos a imaginar que aquí, justo aquí en el corazón, hay una puerta imaginaria que abrimos. Y que esa historia entra a nuestro corazón y se queda allí. Y el último paso mágico, el más mágico de todos. Y son los polvos mágicos. Polvos mágicos para que echemos a volar nuestra imaginación. Y podamos viajar hasta la ciudad de Valparaíso. Sábados. De todos los días de la semana, Miguel prefiere los sábados. A las 12 en punto, su papá lo pasa a buscar. Y él espera desde las 11 de la mañana, mirando por la ventana, vestido con su traje de cantar. Su papá, guitarra. Y él, pandero. La micro los deja en la plaza. Y se detienen justo a tiempo para un rico helado o un delicioso algodón de azúcar. Luego comienzan siempre en el mismo restaurante y las canciones van acomodándose poco a poco entre el pescado y el tomate, entre las servilletas y el pan. Siempre que canta, alguna señora bonita le sonríe. Esas señoras que vienen de lejos y en algo se parecen a las flores. Miguel le sonríe también Su papá le enseñó. No es fácil seguir el ritmo de la guitarra. Y a veces su papá toca tan pero tan rápido que apenas él logra alcanzarlo. Los dos, cada sábado de viaje, de día por las calles del puerto y de noche por las ciudades que Miguel visita en sus sueños. Porque los barcos que mira desde su ventana se puede dar la vuelta al mundo entero. Anoche, el destino fue un puerto africano. Ese lugar que queda justo debajo del sol. Allí donde viven todos los leones. De pronto, un suave codazo lo despierta. No es fácil mantener el ritmo del pandero. Pero él tiene 10 años. Y 5 ya de práctica. Un restaurante y luego otro. Una calle y luego otra. La gente los escucha tocar. Su papá, guitarra. Y él, pandero. El mar estaba agitado ante anoche. El barco temblaba como si fuera de papel. Miguel luchaba contra el viento y la lluvia y la marea en medio de la tormenta y la tempestad. De pronto, otro codazo. Es ya la última canción. Ya ha caído la tarde, y como todos los sábados, pasan donde Don Luis. Allí, donde Don Luis, en la mesa de siempre, los esperan 6 empanadas. Seis deliciosas lunas crujientes en su cielo particular. El cielo de los sábados. Su papá, una Pilsen. Y él, una bilis. Toma la micro ya de vuelta y en la puerta de la casa se despide. ¿Te portas bien, hijo? Sí, papá. Mientras el padre camina calle abajo, Miguel sube corriendo la escalera. En la hora en que los cerros comienzan a brillar. Antes iba triste, pero hace un par de años descubrió el secreto. Los sábados se terminan, pero duran para siempre, como las canciones, como sus viajes. Y él aún no lo sabe, pero esta noche lo espera un barco que lo llevará a un puerto de Asia, ese lugar que queda justo debajo de la tierra, donde nacen todos los dragones. Y colorín colorado, este cuento de Valparaíso se ha acabado. Su papá guitarra y él pandero. Y otro día les cuento un cuento de nuevo. ¿Sabían que Valparaíso es un lugar maravilloso donde yo viví? Es un puerto del centro de Chile y está ubicado en una amplia bahía rodeada de cerros donde habita la mayor parte de la población. Por eso, cuando llega la noche, los cerros brillan, brillan, brillan y brillan. Para bajar y subir desde los cerros hasta el plan, que así le dice la gente de Valparaíso al centro, porque queda abajo, donde está plano. Las personas utilizan ascensores y aseguran que andar en ellos es mucho más entretenido que andar en colectivo o en auto. y desde los miradores y las casas de los cerros se pueden ver los barcos. Ti, ti, pi, pi, que llegan y salen desde el puerto. Dicen que al observarlos es posible imaginar todos los destinos del mundo. Entre las casas de colores, el plan y el puerto, transcurre la historia de Miguel y su papá. ¡Chao! Hoy es el cumpleaños de la Lerce Mayor y todos en el bosque quieren celebrar. Más de 3.500 años ha vivido ya. Vengan, vamos a festejar. Una guirnalda de copihues adornará el lugar, mientras los helechos la bienvenida van a dar. Desde lejos el canelo y el manío saludarán, con sus hojas hacen señas, verde y lindo tintilar. Hoy es el cumpleaños de la Lerce Mayor, y todos en el bosque quieren celebrar. Más de 3.500 años ha vivido ya, vengan, vamos a festejar. Preparó, y aunque es muy tímido, con fuerte voz habló. La ranita de Darwin emocionada empezó a saltar cuando sus historias el agua se puso a contar. Hoy es el cumpleaños de la Lerce Mayor y todos en el bosque quieren celebrar. Más de 3.500 años ha vivido ya, vengan, vamos a festejar. Encargarán de cantar y el carpintero negro el ritmo deberá llevar. Picaflores y rayaditos una ronda formarán y en el centro el pudú y la guiña bailarán. Hoy es el cumpleaños de la Lerce Mayor y todos en el bosque quieren celebrar. Más de 3.500 años ha vivido ya, vengan, vamos a festejar. Yo sé lo que vamos a hacer. A ver. Vamos a ir a buscar al Nico, sí. Y vamos a ir al bosque a buscarlo. ¡Y en bicicleta! ¡Vamos entonces! De todos los transportes que hay en el planeta, tal vez el más completo sea la bicicleta. Te lleva por las calles a ideal velocidad. Muy pronto te acostumbras a su gran comodidad. La vida es más completa. Ayuda a mantenerte en una gran condición. Le da fuerza a tu mente y a tus piernas a acción. La vida es más completa, hey, en bicicleta. A ver, Leonardo DiCaprio. Muy pronto te acostumbras a su gran comodidad. La vida es más completa, hey, en bicicleta. Hey. Ayuda a las mañanas y tu circulación. Reduce congestiones y las contaminaciones. Ayuda a mantenerte en una gran condición. Le da fuerza a tu mente y a tus piernas acción. La vida es más completa. ¡Hey! En bicicleta. Profesor, cuente lo que quiere la bici, cuente. Frenos. Frenos. Cambios. Cadena. Pedales. Asiento. Asiento. Luces. Luces. Plato. Plato. Rayos. Todo en la bici se puede reemplazar. No te quedes tirado o sentado en la cuneta. Aplícale bombina a esa vieja bicicleta. Amarra bien tu casco y sale pronto a pedalear. Ponle aceite a la cadena y dale al freno una mirada. La vida es más completa, ¡hey!, en bicicleta. La vida es más completa, ¡hey!, en bicicleta. Mis amigos, vengan a escuchar que algo interesante les tengo que contar. Mucho he vivido, mucho he observado, y en todos los lugares el trueque me ha ayudado. Les hablo de un sistema que es fenomenal, está un poco olvidado, pero es algo mundial. Verás que cualquier cosa se puede compartir, haciendo muchos trueques te vas a divertir. Intercambio una naranja por un lápiz y ya estás haciendo un trueque. Lo bonito es que no hay que usar dinero, es un trato más sincero. Empanadas por arepas, aviones por muñecas, dibujos por melodías. Compartiendo es mejor la vida. Trueque, hagamos un trueque. Trueque, compartamos con un trueque. Aprendido, empecemos a trocar y a todos los amigos vayamos a enseñar. Usa tu ingenio y creatividad, es casi como un juego y alimenta la amistad. Intercambia una canica por un queque y ya estás haciendo un trueque. Lo bonito es que no hay que usar dinero, es un trato más sincero. Todos somos iguales, no existen diferencias. Vamos en armonía, compartiendo es mejor la vida. Trueque, hagamos un trueque. Trueque, compartamos con un trueque. Trueque, hagamos un trueque. Trueque, compartamos con un trueque. Con un trueque, trueque, hagamos un trueque, trueque,

una cosa muy bonita. Quisiera ir a bailar. Muy buena idea. Te demostraré por qué me dicen el meneao. Be mine. Bien, hemos terminado. Luisa María, nací en Bogotá, Colombia, y llegué a Chile hace como 3 años. Colombia es un país muy bonito y muy grande. En Colombia no hay estaciones marcadas como acá. Hay ciudades donde hace calor y otras donde hace mucho frío. En Bogotá, por ejemplo, en un solo día amanece, hace frío, luego mucho calor, luego empieza el viento y viene la lluvia. Todo esto en un solo día. Es raro. En las vacaciones íbamos a la piscina o a la playa. El mar allá es calentito. Mi mamá se llama Flor Alba y mi papá Manuel. Y tengo una hermana menor que se llama Manuela. Jugamos, le cuento cuentos y pasamos mucho tiempo juntas. A Manuela le encanta correr y trepar. Es muy traviesa. Decidimos venirnos a Chile porque a mi mamá le ofrecieron trabajar acá. Yo no estaba tan de acuerdo al principio, pero después me gustó la idea, conocer un nuevo país. Yo nunca había salido de Colombia. El viaje era una experiencia distinta, una aventura. Estaba muy nerviosa. En el avión me preguntaba, ¿voy a tener amigos allá? ¿Cómo será mi colegio? Cuando llegamos a Santiago, todo me llamó la atención. El taxi, la comida, la ciudad. Nos pareció que la ciudad era ordenada en comparación con Bogotá. Pero la forma de hablar de los chilenos es muy diferente. Todavía me acuerdo cuando me dijeron por primera vez cachai. No entendí nada. Fue divertido. Llegamos en invierno y fue muy fuerte porque no estábamos acostumbrados. Nunca habíamos sentido tanto frío. Fue terrible y nos resfriamos. Ahora ya aprendimos y nos abrigamos mucho para la época del frío. Y eso a mí no me gusta. Pero hay una cosa que me llamó la atención de Chile, los terremotos. En Colombia también hay, pero acá son distintos. Y lo que más me llama la atención es que los chilenos no se asustan. Entonces ahí uno piensa, ellos saben, tienen experiencia. En mi curso me recibieron muy bien. A mí me gustó todo porque conocí a mis amigas, Julieta, Antonia y Renata. Nos encanta dibujar. Somos las dibujantes del curso. Algunos niños solo piensan en el celular o en la tablet. Como yo no tengo nada de eso, me la paso leyendo y les enseño a mis amigas que leer no es una pesadilla. De la comida de acá me gusta el charquicán, el bote con huesillo y el choripán. De Colombia echo mucho de menos una comida que me hacía mi abuelita, que se llama la bandeja paisa. Pero la celebración que más me gusta en Chile es el 18, porque son como todas las celebraciones que hacen en Colombia en una sola. Vamos a las fondas, nos reunimos con mucha gente y lo pasamos súper bien. Lo que más echo de menos de Colombia es a mi familia, mis primos, mis abuelos, extraño todo. Cuando pequeña pasábamos Navidad juntos. Chile me gusta mucho, es un país encantador. Si me dieran la opción de volver, ahora me daría un poco de lata, como dicen acá. Ya me acostumbré. Ahora estoy muy feliz de vivir en Chile. Hola, soy Luisa María y soy colombiana y ahora vivo en Chile. Y le quiero decir a todos los niños y niñas que cambien, que cambiar es bueno. No tengan miedo a cambiar. Canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner.

te cree señor de todo territorio. La tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura vive, está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor. ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? ¿Y colores en el viento descubrir? En el bosque, probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves. Vivimos muy felices, tan unidos en un ciclo fraternal que eterno es. ¿Cuán alto el árbol será? Si lo cortas hoy, nunca se sabrá. Ni oirás aullar los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel. Todos tenemos que cantar con las montañas en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin colores en el viento descubrir. Piedra,

de historias hechas sin final. Hola. Hola. Hoy con Sayen les vamos a contar un cuento que se llama El ratón que faltaba. Había una vez un gato. Era un bello gato atigrado con la cabeza llena de ratones. Pensaba todo el día en ratones. A veces pensaba en un solo ratón. Imaginaba cada detalle. Esto pasaba cuando se sentía un gato muy meticuloso. Otras veces, en cambio, pensaba en dos ratones a la vez. A uno lo veía claramente, al otro, por el contrario, un poco borroso, como si hubiese entrado en una nube o en una sauna. Ocurría los días en que no había dormido bastante o tenía un oído taponado. A veces veía 33 ratones que bailaban la polca. Eran los días en que le hubiera gustado que le invitasen a una fiesta. A veces, a 16 ratones jugando a las cartas. Esto solía ocurrir por las tardes, si por la mañana, andando en bicicleta, pasaba pedaleando frente a la terraza del bar del pueblo. A veces, imaginaba 27 haciendo cola para comprar las famosas catiuscas del Dr. Knopp. Esto ocurría cuando escuchaba el repiqueteo de la lluvia en los cristales de su ventana. A veces veía 88 ratones con chaquetas a cuadros, especialmente si su vecino cantaba Singing in the Rain. A veces a 144 en un autobús cuando las orejas le temblaban por el rugido de la autovía. Sus amigues a veces lo pasaban a buscar. ¿Vienes a pescar? Le preguntaban por el telefonillo. ¿Y él? No. Tengo que hacer hoy. Debo pensar en ratones. ¿También hoy? Respondían ellas. Sí, es mi gran proyecto. O también, ¿vamos a por caracoles? Tal vez mañana, respondía él. Hoy tengo en mente un ratón nuevo. De hecho, era un gato muy perfeccionista. Había planificado que para su 18º cumpleaños ya habría imaginado 1,000,000 de ratones. Esos días se sentía un gato optimista. Sin embargo, otras veces, si no los imagino yo, ¿quién lo hará? Esto pensaba al sentarse educadamente a la mesa, acompañado de su sentido del deber. Había imaginado tantos ratones, todos distintos unos de otros. Estaba el ratón de la cola torcida, el que cocinaba huevos, el que tenía el pie izquierdo más grande que el derecho, el del sombrero, el que no se sabía los idiomas, el malhumorado, el que no recordaba el nombre de los actores, el de la mancha negra en la barriga, el que odiaba la moqueta, el que estudiaba para abogado, el que cultivaba un huerto, el que quería irse a vivir a una tubería, el que se sentía regulín regulán, el de la pera, el del martillo, el de la caja de galletas, el que arreglaba sillas, el que se sabía los nombres de todos los aeropuertos del mundo, el que adoraba dirigir el tráfico, el vanidoso, el de los pantalones rojos, el que perdió un diente el martes 12 de abril, el que escribía postales, el que tenía familia en Alaska, el de los bolsillos con agujeros. Y el de los bolsillos con agujeros. Pero ya desde el principio se había dado cuenta de que un ratón no le venía a la cabeza. Aquel era un ratón muy particular. un ratón misterioso. No había manera de imaginarlo. Nada. No salía, como si no existiese. Antes o después ocurrirá, se decía al principio. Quizás mañana, mismo, al mediodía. En el fondo, no es tan grave. Y seguía pensando en otros ratones. Pero aquel ratón seguía estando fuera de su cabeza. ¿Será posible?, se preguntaba el gato. ¿Será posible que no consiga imaginarme nada de él? Ni siquiera una pata, los bigotes, la forma en que camina, ni la curvatura de sus orejas. Puede que sea un ratón muy astuto, o que quiera molestarme. Quizás me tenga miedo o sea tímido. Tal vez, si no pienso en él, tarde o temprano, sin darse cuenta, cogerá confianza y caerá. Caerá sigilosamente en mi cabeza. Pero nada, pensar o no en él, con aquel ratón no había manera. Un día llamaron a la puerta. El gato pensó que sería su amigo el aficionado a los mercadillos de antigüedades. ¡Ay, qué pesado!, pensó, y gritó. ¡No estoy! De hecho, justo en aquel momento estaba pensando en el ratón que odiaba a la Moqueta. ¿Hay alguien en casa?, se oyó gritar como si él no hubiese dicho nada. ¿Hay alguien? Vale, estoy, replicó. Y no estoy para nadie, dicho. Y se oyeron entonces dos golpecitos. En ese preciso instante, el ratón que odiaba la Moqueta desapareció. Y el gato se quedó solo. Pues no abro, quien quiera que seas. Del otro lado, silencio. Un silencio perfecto. El gato nunca había oído un silencio así. Como si tras la puerta no hubiese nadie y se hiciera el silencio de quien no existe. He dicho que no te dejo entrar, dijo. Lo dijo, pero era como si se hubiera quedado sordo. Quizás no haya dicho nada, pensó preocupado. Siento mi cabeza vacía. Así que fue hasta la puerta y abrió. Lo reconoció enseguida. Era gris, con cuatro patas, dos orejas, los ojos negros, los bigotes, el hocico puntiagudo y, obviamente, la cola. ¡Eres tú! Era él, el ratón que faltaba. Y desde aquel día, aquel gato feliz y atigrado fue a pescar con quien venía a buscarlo. Y fue a por caracoles con quien se lo pedía por el telefonillo. Incluso acompañó al pesado de su amigo al mercadillo de antigüedades. Aunque todos aquellos objetos, después de un rato, lo aburrieran mucho. Y para celebrar su cumpleaños, se compró por correo unas catiuscas del Dr. Nop. Fin. Para dormir tiene quita una cama redondita. Larga, estrecha y flaquita la de Pon. Pon siempre duerme primero y ronca como un carnero. Quita a veces tiene miedo, miedo y temor. A los fantasmas presiente, uno tras el otro al frente. Quiere gritar y no puede, oye una voz. Entonces se atolondrada, corre, tropieza, se amarra. Y cae sobre la cama la de Pon. Los fantasmas gritan Pon y arrancan como un ciclón, atravesando el salón de oscuridad. Quita y Pon, quita y Pon. Pero justo en la cocina tropiezan, luego se miran. Quita ve como a gallina. Hay fantasmas, dice Quita, es que yo te caí encima. Tengo la piel de gallina, dice Pon. Y como es está desplumado, entumido, agallinado. Y dales un refregado de algodón. Soy el tapaculo tococo viajando como explorador para hacer nuevos amigos y amigas por la región desde Coquimbo hasta Curicó. Muchos pajarillos conoceré. En Totoralillo me encontré una gaviota que me dijo: ¡Ay, chiquillo! ¡Tu nombre me alborota! Tapaculo no es una palabrota, es como suena mi cantar. Que dice tapacú, tapacú, tapacú, tapacú, canta el tapaculo tococó. Tapacú, tapacú, canta el tapaculo. Ya llegando a Illapel, qué sorpresa ver que el pajarito que nos esperaba era un pequén que nos dijo: voy para Rapel. Y nos acompañó. Y volando por Quillota se nos perdió la gaviota. La encontramos en Panquehue, que estaba con un queltehue que nos dijo: esperen en Puyehue. Y se nos sumó cantando tapacú, tapacú, tapacú, tapacú, canta el tapaculo tococó. Tapacú, tapacú, canta el tapaculo. Y llegamos a Santiago para quedar espantados. Tanto ruido, tanto smog y suciedad. Se nos acercó una paloma que casi se nos desploma y nos dijo: yo me voy de este lugar. Y pasando Mostazal encontramos un zorzal que nos dijo: no entendimos, pero nos dio igual y nos quiso acompañar. Al fin en Curicó, ¿qué es lo que pasó? Otro tococó como yo, dos bongos tocó con flow y nos dijo: canten con pasión y emoción esta canción. Tapacú, tapacú, tapacú, tapacú, canta el tapaculo tococó. Tapacú, tapacú, canta el tapaculo tococó. Hola, el cuento se llama Caperucita de Colores. Esto era Caperucita Roja y el Lobo. Pero, ¿cómo? ¿Al lobo no le habían abierto la barriga unos cazadores y después se le habían llenado de piedras? Sí, pero ese era otro lobo. Has de saber que en aquella época de los cuentos había muchos lobos y su menú favorito eran las caperucitas y los cerditos. Precisamente, aquel lobo comía mucho, quizás por eso, o seguramente porque no se lavaba, olía muy mal. Era torpe y mal hablado. Todo esto era una suerte para Caperucita, porque nada más entrar en el bosque olfateaba el aire y sabía dónde se encontraba el lobo. Si alguna vez estaba constipada y no podía olerlo, lo oía llegar, pues siempre estaba cayéndose y tropezando, y sus palabrotas y gritos se oían a una hora de camino. Caperucita escapaba fácilmente, pues era la mejor de su clase en gimnasia y corría que se las pelaba. A veces se burlaba del lobo corriendo a su alrededor, o hacía como que se caía, y cuando el lobo ya la iba a atrapar, escapaba a toda velocidad. Pero aquel lobo no era tan tonto, y pronto se dio cuenta de que si quería zamparse a aquella niña, tendría que cambiar algunas cosas. Su olor, su torpeza y su educación. Así pues, aunque regañadientes empezó a ducharse todos los días y a perfumarse con colonia de pino. Se matriculó en el mejor gimnasio de la zona para mejorar su habilidad y rapidez. Y también se inscribió en un curso de buenos modales por correspondencia. Las cosas empezaron a cambiar y Caperucita vivía sobresaltada. Ahora nunca sabía dónde estaba el lobo y ni siquiera lo oía llegar gritando. Además, corría tan veloz que cada vez le resultaba más difícil esquivarlo. En una ocasión, hasta le desgarró la capucha con sus uñas. ¡Uy! Tarde o temprano, el lobo la alcanzaría. Así que decidió quedarse en casa hasta que se le ocurriera algo. A través de las ventanas, a veces veía a aquel lobo tan repeinado haciendo deporte y escuchando consejos educativos en la radio. Caperucita no quería quedarse encerrada en casa para siempre, así que se puso la cesta por sombrero, que era como mejor pensaba, y se dedicó a estrujarse la cabeza. Pero no se le ocurría nada. Entonces vio venir a su abuelita, que llevaba un vestido de flores que se confundía perfectamente con las ramas y flores del bosque, pues era primavera. ¡Un vestido camuflaje! ¡Cómo no se me había ocurrido antes! Exclamó. Inmediatamente se puso manos a la aguja, se hizo un vestido con capucha de flores y se fue al bosque. El lobo no pudo encontrarla. Al llegar el verano, se hizo un vestido de hojas frescas y se puso la cesta llena de frutas por sombrero. En otoño, se deslizaba entre los árboles con su vestido de hojas secas y su sombrero de viento. Y en invierno, nunca salía al bosque helado, así que no tuvo que hacerse un vestido blanco, que era un color que no le gustaba. Y el lobo... El lobo se quedó con un palmo de narices y para evitar disgustos se hizo vegetariano. Desde entonces tienen un montón de amigos. Fin. ¿Cómo están, niñas y niños? Yo soy Mr. Wipe. Y yo soy Traperita. ¡Hola a todos y todas! Hey, Mr. Wipe, te falta concentración y vocabulario para tu canción. Toma, lee este libro que te traje. Y descubre que leer es el mejor de los viajes. Un día cansado de no poder rapear y de que en el colegio me fuera tan tan mal, al final me decidí y comencé a leer. Todo sea por la música es lo que quiero hacer. Ahora mi imaginación no puede parar, son tantas las palabras que puedo usar. Mi memoria aumentó, yo no hablo mejor. En la escuela me premiaron con un galardón. Leo los carteles, leo los anuncios, las páginas web, hasta leo al revés. Leo la receta, leo todas las boletas, no puedo evitarlo, leo todita la letra. Leo los carteles, leo los anuncios, las páginas web, hasta leo al revés. Leo la receta, leo todas las boletas, no puedo evitarlo, leo todita la letra. Prehistoria, animales, perros, ciencia ficción. Todos esos libros vuelan mi imaginación. Revista poesía con mi fantasía. Me encanta leer libros y me llena de alegría. Oye, Mr. Wipe, este libro que te traje tiene... tiene muchos personajes, trae fotos de paisajes, ya conoce todo el mundo, a Hamlet y Segismundo, lee libros y verás que esto no es puro bla bla. Leo los carteles, leo los anuncios, las páginas web, hasta leo al revés, leo la receta, leo todas las boletas, no puedo evitarlo, leo todita la letra. Leo pa' insumirme, leo pa' crecer, leo y no hay nada que no pueda yo leer. Las etiquetas de mi ropa y en el mundo, todos dicen que ahora yo soy mucho más profundo. Leo los carteles, leo los anuncios, las máquinas web, hasta leo al revés. Leo la receta, leo todas las boletas, no puedo evitarlo, leo todita la letra. Leo pa' insumirme, leo pa' crecer, leo y no hay nada que no pueda yo leer. No hay ninguna cosa que no pueda aprender, leo porque el mundo entero quiero conocer. Voy a contarte un secreto del mundo. Vuelve tus ojos al cielo profundo. Siéntate, mira bien y no dejes de observar. Nubes van al desván del mundo entero. A revol, tornasol, busca un sombrero. Otra vez el albor. Mira el follaje trazando el paisaje. Mira las nubes cambiando de trajes. Caracol, girasol, usa tu imaginación. Barcos, piratas, jirafas danzantes. Formas muy raras, galletas crocantes. Tú verás mucho más si miras con. El cuento se llama El dragón frambuesa. Había una vez un pequeño dragón que no era verde, como el resto de los dragones. Tenía la piel salpicada de lunares rojos, como las frambuesas. Y es que esas eran sus frutas favoritas. Por la mañana, temprano, iba a buscar frambuesas y no paraba hasta que tenía la cesta repleta. Después, se apoyaba contra un árbol, veía cómo el sol aparecía tras la montaña y comía sin parar. Cuando los demás dragones se acercaban a las matas de frambuesas para desayunar, le preguntaban, ¿nos das unas pocas? Entonces, el pequeño dragón se metió un puñado de frambuesas en la boca y negaba con la cabeza. ¡Ya no me queda ninguna! ¡Levántense pronto y búsquenla ustedes!, decía masticando. Los demás dragones se enfadaban y hacían burla y gritaban, ¡ja, ja, ja, ja! ¡No nos hagas reír! ¡Un dragón color frambuesa! Luego se ponían a bailar a su alrededor y al pequeño dragón se le quitaban las ganas de comer más frambuesas. Un hermoso día, el dragón tuvo una idea. Compró un bote de pintura y un pincel y se pintó de verde de arriba abajo y de atrás adelante y luego se miró en el agua de la laguna y se puso muy contento. Hacía mucho calor, así que decidió bañarse. Se tiró de cabeza al agua. Hizo la plancha, miró las nubes que sobrevolaban el país de los dragones y no se dio cuenta de que el agua se estaba poniendo verdísima. Después de un rato, salió de la laguna. Ya no tenía calor. De repente, aparecieron los otros dragones por detrás de los arbustos. Bailaron a su alrededor, le hicieron burla y cantaron. ¡Ja, ja! ¡No nos hagas reír! ¡Un dragón color frambuesa! ¿O te crees que ahora eres verde? ¡No nos hagas reír! ¡Sí que soy verde! ¡Mírenme bien!, contestó él. Y entonces vio que el agua de la laguna estaba verde oscura. Al pequeño dragón le dio mucha vergüenza y no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, antes de que amaneciera, hizo su maleta y se marchó del país de los dragones. Caminó y caminó y caminó hasta que llegó a una ciudad. ¡Hola!, saludó. ¡Soy un dragón! ¡Buenos días! Pero las gentes se asustaron, corrieron hasta sus casas y cerraron las puertas a calicanto. Le tiraron macetas, tomates y piedras por la ventana. El dragón se puso triste y se fue de la ciudad. Por la tarde llegó a una granja. Estaba cansado. Le dolían las patas de tanto andar. Se metió en el establo que había junto a la casa y buscó un sitio entre la paja. Los animales lo recibieron con simpatía. Cuando el dragón se durmió, un gato se enrolló al final de su cola y ronroneó feliz. Durante la noche tuvo una pesadilla. Estaba encerrado en medio de un jardín diminuto. La verja que lo tenía aprisionado era muy alta. Al otro lado estaban los demás dragones. Había una dragona que lloraba sin parar. El dragón quería saltar la verja, pero era demasiado alta. Cuando se despertó, se encontró frente al granjero. Este lo amenazaba con el palo de una escoba, mientras gritaba, ¡Tú, monstruo, desaparece de mi vista! El pequeño dragón se marchó tan rápido como pudo. No se paró hasta que ya estaba muy lejos y la granja parecía de juguete. Un rato después, se topó con un bosquecillo. Se enroscó junto a los arbustos y se durmió. Estaba agotado. Al mediodía, se despertó. El sol estaba muy alto y sus rayos calentaron al dragón. Vio una pareja de pájaros que se hacían cariño sobre una rama. Abajo, al lado de los dedos de sus pies, había una procesión de hormigas que caminaba hacia un hormiguero. Un ratón de campo se asomaba por un agujero. «Todos tienen un hogar, todos menos yo», pensó el pequeño dragón y le entró una nostalgia tremenda. Echaba de menos el país de los dragones, con sus grandes bosques, sus viejos árboles, sus cascadas, las lagunas, los arroyos y las nubes que volaban por encima. también sentía un poco de nostalgia por los otros dragones. Se sentó al borde del camino y pensó durante un rato. Luego, se levantó, dio media vuelta y comenzó a andar. Era ya de noche cuando el pequeño dragón llegó a su país. Rápidamente se metió en su cueva. Estaba muy cansado, pero sentía una gran felicidad. A la mañana siguiente, cuando estaba desayunando junto a la mata de frambuesas, aparecieron los demás dragones. «¿Dónde has estado tanto tiempo?», le preguntaron. «Fuera», contestó él. «¿Dónde?», preguntó la dragona con la que él había soñado. «Lejos», dijo él. La dragona se rascó tras la oreja y dijo en voz baja, para que solo pudiera escucharlo el pequeño dragón. Te he echado de menos y no me importa nada que tenga lunares como una frambuesa. El dragón se puso muy contento. De repente se le ocurrió una idea. Tiró al suelo la cesta repleta de frambuesas y gritó, ¡yo también los he echado de menos! ¡Comamos todis! Celebraron una fiesta y la dragona cantó, si no quieres tener penas, come frambuesas. ¡Qué buenas! Con lunares en la piel se salta réquete bien. Y en la misma canción que cantan los dragones de hoy cuando están de fiestas y saltan y bailan. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Antiguas en